Quiero decirte ¡ay! Cara a cara, Dios, lo que llevo por dentro. Desde el momento ¡ay! En que yo me alejé, lo que hay es sufrimiento. Quiero decirte cara a cara, Dios, lo que llevo por dentro. Desde el momento en que yo me desembarqué, que lo que hay es sufrimiento. Y es que a PBC el atrevido. Recuerda,